Y está con nosotros, como lo habíamos anunciado ya, Alejandro Jiménez. Él está haciendo una labor realmente magnífica, formado en Francia, además estuvo muchos años fuera del país. Su instrumento, digámoslo así, es el violín. Y bueno, cumplida su etapa, pues llegó otra vez al Ecuador y está, como decía al inicio, haciendo realmente un trabajo formidable, trabajando con niños, formando a niños músicos, pero no solo que los forma, sino que ustedes saben, muchas personas, muchos chicos, muchas familias, pues no necesariamente tienen los recursos para comprar los instrumentos para sus niños. Pues Alejandro gestiona, también hace cosas, golpea puertas para conseguir los instrumentos para sus chicos. Alejandro, para mí es una alegría inmensa tenerte acá en el programa. Buenos días. Y coméntanos un poquito. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo acabó el 2019 para ustedes? Porque tú manejas, eres el fundador de la Fundación Alza Alza, ¿verdad? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. El 2019 se realizaron bastantes eventos, bastantes conciertos. Entregamos violines, entregamos violines chiquitos de un octavo, un cuarto, un medio, tres cuartos. Entonces bastantes instrumentos entregamos a los chicos. De ahí, bueno, viajamos, fuimos a Ibarra, estuvimos en Atuntaqui, en Zuleta, en Pedro Vicente y en Quito también, en varias iglesias. Entonces fue un año muy fructífero, muy de mucho trabajo, muy fructífero. ¿Cómo conseguir esos violines? ¿Cómo conseguir esos instrumentos? ¿Qué pasa? ¿Es en calidad de préstamo? ¿Los venden baratos? ¿Son donaciones? Cuéntanos. Bueno, es de todo un poco. Por ejemplo, antes de ayer, el día martes, entregué dos violines de un octavo que fueron prestados por el Colegio de Artes Luis Humberto Salgado de Amaguaña. Entonces, con el director Alonso Robalino. Entonces, estos nos prestan y bueno, le revisan cada 6 meses, pero estamos ahí. Después ha habido donaciones también de violines, de gente cercana, de gente particular, también de una clínica, también hubo donaciones. Y bueno, también firmamos un convenio, ¿cierto?, con la Fundación ACAN, del doctor Ahumala, que nos prestó dos excelentes violines que fueron ya manos de dos niñas, una Nair Vizcaíno de Ibarra y otra de Guaranda, Nisa Chacha. Entonces así vamos construyendo, van apareciendo personas, nos donaron también, por ejemplo, violonchelos, Anabel Chacón, mi mamá también nos donó tres chelos. ¡Ah, qué lindo! Entonces, y bueno, van apareciendo, es a veces uno dice que es la suerte, magia, no sé qué será, pero van apareciendo cosas. Entonces vamos creciendo, este año queremos consolidar los violonchelos, porque en el violín ya tenemos 60 violines. 60 violinistas que van desde los 4 años hasta los 18 años, y la idea es tener la misma cantidad en los violonchelos, en las violas, en los contrabajos, y así seguir creciendo hasta tener una orquesta sinfónica. ¡Qué bien! Bueno, ahora ya estamos en otro año, en otra etapa. ¿Qué es lo que está planificado para el 2020, Alejandro? Bueno, es de consolidar el chelo, seguir buscando las fuentes de financiamiento, personas que nos puedan ayudar. También con este instrumento la dificultad que le vemos es que la gente no conoce mucho el violonchelo. Entonces yo he lanzado la publicidad en la fundación para el chelo, la viola, el contrabajo y el violín. Pero las personas, la ciudadanía llama para el violín, más que nada. Ajá, entonces a pesar de que se les pone en la publicidad que se les preste el violonchelo y todas esas cosas, o sea, no conocen. Entonces vamos a ir a las escuelas, vamos a hacer una gran publicidad, vamos a ir a las iglesias. Y ver cómo nos va. En febrero también vamos a adquirir violas. Entonces, interesante, muy sí, bien. Entonces, igual, nos toca ir a las escuelas, nos toca ir a golpear puertas, sobre todo para captar niños y que conozcan. ¿Tienen tienen un programa de conciertos ustedes o solamente en esta etapa están haciendo la parte, qué sé yo, de aprendizaje? La parte académica, digámoslo así, y práctica, obviamente, ¿no? No, ya estamos, como fundación, estamos ya planificando anualmente los conciertos. Entonces, por ejemplo, nuestro primer concierto va a ser el 9 de febrero, Va a ser un recital de violín y piano con los alumnos más avanzados de la fundación y con el maestro Alex Alarcón también, que siempre nos puede acompañar. Va a ser en el monasterio de Santa Clara. ¡Ay, qué maravilla! Domingo a las 9. También tenemos el lanzamiento del ensamble Luis Humberto Salgado y el lanzamiento oficial para el 18 de abril, que son esas fechas que manejamos. Se aumentarán conciertos en el transcurso de los meses, pero bueno, esas dos son las grandes fechas. De ahí tenemos en agosto la venida de María José, la soprano lírica, que también siempre nos acompaña, y de un profesor de la Universidad de Mississippi, de Estados Unidos, del doctor Stefan Redfield, que va a estar del 22 al 28 de agosto. Entonces, van apareciendo cosas, pero esas cuatro fechas son ahorita las que están, pero de ahí, claro, se han de aumentar viajes, conciertos y todas esas cosas. Qué importante. El hecho de que tú estuviste fuera, tu especialización la haces afuera y todo lo demás, sin duda alguna te va o te dio un horizonte más amplio, ¿no? Algo más fuerte como un sustento para tu formación. Uh-huh. ¿Tú estás aplicando esos métodos, esto, ahora que hay la fundación? Sí. Bueno, aplicamos los métodos de Matthew Crickboom y todas esas cosas, pero con lo que hemos adquirido la experiencia de los niños, uno va viendo cómo es las cosas, hemos también puesto otros métodos. Por ejemplo, libros en alemán para los más chiquititos, que son con dibujos, que a veces pintan en clase, porque el método de Crickboom que estábamos utilizando es muy serio para un niño de 5 años. Entonces estamos utilizando unos métodos más con dibujitos y cosas así. Claro, después ya cuando avanzan usamos el Crickboom y los conciertos que conllevan, las escalas y todas esas cosas. Pero sí utilizamos todo lo que aprendí con mi maestro Jill. Lo estoy haciendo aquí, y claro, ya con experiencia uno va modificando ciertas cosas, va avanzando, va cambiando, pero la base es eso, la base es todo lo que, toda la experiencia y toda la enseñanza que adquirí allá en Francia. Esta mañana estamos con el maestro Alejandro Jiménez, quien nos está hablando de la Fundación Alza Alza, del cual es su fundador, y realmente es reconfortante saber que se está haciendo tanto por la música, por estos niños que quieren aprender. En estos días decían, leí algo, decían, no, la música no necesariamente es para ser músicos, es para ser mejores personas, uh-huh. ¿no? La música como terapia, la música como medicina, el arte como medicina, sin duda, así es, ¿no? Sí, justamente antes de ayer también le encontré a la maestra Keti Wong. Estamos hablando de... ¿Está acá en Ecuador? Sí, está en Quito. Caramba, pasando, qué lindo. Entonces pasamos 3 horas hablando de Salgado, de la música. Y bueno, le comentaba que a la fundación van chicos que se crían en la calle, porque los papás tienen mucho trabajo, entonces pasan en la calle. Uno llega a San Pablo, les ve, después se va a las 8 de la noche y siguen ahí jugando y cosas así. Y bueno, le comentaba que al principio... ellos gritaban, por ejemplo, entraban a mi clase, gritaban, nos saludaban, lanzaban piedras, corrían, y bueno, con el tiempo han ido cambiando, el violín se les ha prestado, no se les cobra nada, y claro, ahorita veo que entran tranquilamente, entran saludando, ya han viajado con nosotros también, hay respeto entre ellos, entre los amigos, igual los amigos de ellos que antes también pasaban gritando, ya entran saludando, se sientan, escuchan al amigo que está tocando el violín. Entonces, claro, la música les va ayudando para ser mejores personas, para crearles reglas, para que haya el respeto que es fundamental en una sociedad. Y bueno, poco a poco han ido cambiando, como les decía, ya han viajado y bueno, todavía no he logrado que estudien en la casa, todavía eso es un poco más difícil. Sí, es más complicado, pero bueno, yo creo que con el tiempo se va a lograr. También les veo más serios, ya más grandes, y bueno, van cambiando, es reconfortante saber que eso, que sí se puede, o sea, sí se puede cambiar eso, claro que es mucha paciencia, mucho esfuerzo, y como ellos hay muchos chicos que van cambiando, van siendo mejores, van, y sobre todo creo que hay el respeto, ese respeto que es fundamental hacia el profesor, hacia los amigos, hacia la familia. Eso he logrado ver en este proceso que hemos estado haciendo. Felicitaciones a la Fundación Alza Alza, felicitaciones a Alejandro Jiménez, su cabeza, y desde ya, Alejandro, la invitación queda hecha. Sería maravilloso traer a un grupo de chicos para que podamos escuchar sus aprendizajes en vivo acá, y la puerta abierta precisamente para escuchar también a los chicos qué piensan, qué sienten. ¿no? ¿Por qué están estudiando violín o violonchelo, viola, en fin? Sería importante aquello. Entonces, simplemente decirte, esta es tu casa. Solamente tienes que avisarnos con tiempo y tú vienes con mucho gusto. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Y bueno, invitar a la ciudadanía a que se comunique a la Fundación Alza Alce. Estamos en Facebook, Fundación Alza Alce, en Instagram. Y estamos abiertos, estamos dando becas también, de acuerdo a lo que puedan pagar. Así que queremos que el dinero no sea un impedimento para aprender a tocar música. Entonces, que nos llamen, que nos escriban y estamos a las órdenes. Muchas gracias también por la invitación, Beatriz. Siempre esta es tu casa.